logran que ratones paralíticos puedan caminar de nuevo gracias a la estimulación eléctrica. La ciencia ha logrado que ratones paralíticos recuperen la movilidad. Un grupo de científicos ha utilizado estimulación eléctrica para que ratones cuyas extremidades estaban paralizadas puedan caminar de nuevo. Detrás de la investigación está el neuroingeniero español Eduardo Martín Mudó y su equipo de la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, en Suiza. Este trabajo forma parte del proyecto europeo New Walk, que busca nuevas terapias que puedan generalizarse en el futuro con todos los programas de rehabilitación de las personas con lesiones de médula ósea. De hecho, tras el hallazgo, los autores confían en poder iniciar los ensayos clínicos en humanos el próximo verano. La estimulación eléctrica del sistema nervioso ha demostrado que puede servir para aliviar los trastornos neurológicos en muchos niveles. Por ejemplo, puede utilizarse para tratar el Parkinson. Además, las señales eléctricas pueden estar diseñadas para estimular los nervios y restaurar el sentido de tacto en pacientes amputados. Lo que ahora han visto, y se explica en el artículo publicado en la revista Science Translational Medicine, es que la estimulación eléctrica de la médula ósea puede utilizarse para restaurar el control del movimiento perdido tras una lesión medular y, al menos en ratones, lograr que puedan caminar por sí mismos. Hemos conseguido el control total de las patas traseras, según ha defendido el neurocientífico George Hutin, el científico del EPFL, que asegura que se puede controlar en tiempo real lo que alrededor se mueve hacia adelante y que, incluso, levante las patas. Para ello han utilizado un sistema que analiza el movimiento realizado y permite predecir cuál será el siguiente paso a dar. Los científicos utilizaron ratones cuya médula ósea estaba completamente dañada a partir de la media espalda, lo que impedía que las señales del cerebro llegaran a sus extremidades inferiores. Sin embargo, implantaron mediante cirugía unos electrodos flexibles para poder estimular la parte inferior de la médula. Además, vieron que existía una relación directa entre la frecuencia de la estimulación eléctrica y la altura a la que podían levantar las ratas sus extremidades. Por lo que mediante la monitorización de los movimientos se puede adaptar la estimulación en función del itinerario u obstáculo, como barreras o escaleras, que tenga que pasar. Creemos que esta tecnología podría mejorar un día de manera significativa la calidad de vida de las personas que se enfrentan a trastornos neurológicos, según ha destacado Silverio Misera, también autor de este trabajo. Con el objetivo de dar un paso más en su investigación, Misera y su equipo están explorando la posibilidad de decodificar las señales directamente del cerebro cuando mueven las extremidades para usar esta información para estimular la médula espinal. El objetivo es iniciar un estudio en humanos el próximo verano, con pacientes con una lesión medular parcial, y podría combinar una innovadora monitorización con el uso de la rehabilitación.